Estás escuchando Veneco, una hora de boom venezolano por Humano Derecho Radio. Otra semana, otro Veneco para Humano Derecho Radio Estación. Tuvimos que crear una emisora de radio por internet para que la música punk y hardcore realizada en Venezuela tuviera un programa especializado, que no fue que las bandas entraran de coleadas en programas de metal o de pop rock, sino que el punk venezolano, que tiene muchísimos exponentes y géneros, como lo hemos venido difundiendo en este programa, sea protagonista de su propia historia. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y si tienes canciones, si tienes archivos antiguos o conoces proyectos actuales, puedes por favor compartirlos con nosotros, porque queremos ser esa plataforma de difusión de los 3 y 4 acordes hechos en nuestro país. humanoderechoradio@gmail.com es la dirección de correo electrónico para que mandes tus archivos y los compartas, como ya mucha gente lo ha venido haciendo, y hemos tenido pues esta biblioteca sonora representativa del punk venezolano de todos los tiempos. Decirte que nos han cambiado de horario aquí la gente de Humano Derecho Radio Estación. Ya parece que el punk no es lo que era antes. Ahora estamos en horario de matiné. Ya no aterroriza ni es una amenaza para nadie. Los lunes a las 3 de la tarde, los miércoles y los sábados también a las 3 de la tarde puedes disfrutar de Veneco por Humano Derecho Radio, www.humanoderecho.com. También reiterarte que estamos en archive.org. Los programas anteriores los puedes consultar en esta biblioteca digital, archive.org. En el buscador pones Veneco con C, punk venezolano, y te van a salir todos los 22 programas que hemos hecho hasta el día de hoy. Vamos a comenzar con Los Cadáveres Podridos, una iniciativa realizada por la gente de Doña Maldad, por Juan Pablo Núñez y por Jorge, el baterista. Tienen esta agrupación radicada en Colombia, que recientemente han entrado en el estudio para grabar unas segundas canciones, como ya las hicieron a comienzos de año. Pero de esa primera sesión vamos a disfrutar La Segunda Muerte, que tiene que ver con el asesinato del cacique indígena Sabino Romero. Y seguidamente vamos a disfrutar de una agrupación de Guatire, Venezuela, Los Vomita, de su disco Gobierno de Hoy, Mierda de Siempre, el tema Asamblea, incordiando a todos los sectores políticos como debe ser. Esta agrupación, que también tiene su cuenta en Bandcamp y en redes sociales, y que se las recomiendo muchísimo. Cadáveres Podridos y Vomita, sonando por con el poder. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Bueno, el desparpajo y la confrontación verbal y estética del punk rock, recogida de nuevo por los Pomita y con esa declaración de opinión sobre todos los actores políticos de nuestro país. El tema Asamblea, de su disco Gobierno de Hoy, Mierda de Siempre, muy explícitos, muy directos, muy francos. Así ha sido el punk latinoamericano y venezolano de todas las épocas. Recordarte que aquí ponemos gente independiente, el punk que incordia a la autoridad, porque, como ya lo hemos repetido en otros programas, punk gobiernero es punk mierdero. Y somos Veneco a través de Humano Derecho Radio, recordando todos los exponentes del género y la gente que está haciendo cosas ahora. Fíjense que lo que han cantado los punks venezolanos en otras épocas, pues sigue teniendo una vigencia increíble. El abuso policial, la corrupción de los políticos, toda la degeneración del exceso y el abuso de la autoridad. Y fíjense que los Sentimiento Muerto, una agrupación muy conocida y un ícono del rock venezolano, comenzó su andadura muy influenciada por todos los sonidos, la estética y la manera de hacer del punk. De sus primeros dos cassettes, que luego fueron editados en el año 1996 bajo un doble CD llamado Aunque Usted No Lo Crea, vamos a disfrutar el tema Miraflores, es el palacio de gobierno en Venezuela, y fíjense lo que ellos decían en ese momento, tiene absoluta, absoluta vigencia para lo que está pasando hoy en día. Así que Sentimiento Muerto, de su época más punky, este temazo llamado Miraflores. Y seguidamente también un clásico, una banda que también ha hecho historia con muchísima trayectoria, son los Reciclaje, también de Santa Teresa del Tuy, del estado Miranda, allí comenzaron, y de su primer disco, que se llamó en el año 1996, ¿Cuál Futuro?, vamos a disfrutar el tema Hasta el Final. Así sonaban los Reciclaje en sus primeros tiempos, y bueno, dos bandas icónicas e históricas sonando por Veneco, por Humano Derecho Radio. Cada palabra de lo que no para tener una casa. ocupado. Ministro, está muy ocupado. Ministro, está muy ocupado. Ministro, ¿cuál es su trabajo? Me pagaron por obligación. Escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Hasta que pueda, seguiré yo luchando por esto y no me importa si llego o si no llego. Mientras existan oídos que quieran escuchar los gritos, seguiré mi rumbo, yo seguiré activo. ¡Activo! Los reciclajes desde los Valles del Tuy con esa primera producción en CD. Recuerdo que en el momento que apareció esta grabación de los reciclajes fue una novedad, porque era la primera banda venezolana que editaba un CD de punk dentro de nuestro país. Una portada a dos colores, en rojo y grises. Y este estilo tan influenciado por el punk vasco, por la Polla Records, por Guto, por ese sonido español, que en el caso venezolano era lo que influenciaba, era el sonido característico de las bandas de esa época. Los reciclajes continúan tocando hasta el día de hoy y allí recordábamos cómo sonaban en sus primeros tiempos. Decirles que en Humano Derecho también muy preocupados por o interesados en dejar el registro histórico de este género en nuestro país, estamos comenzando a escribir e investigar lo que va a ser un libro que va a recoger la historia del punk venezolano, un libro que esperamos esté en la calle a mediados del año 2018. Hemos realizado una alianza de trabajo con la editorial El Estilete y la librería Lugar Común, así que estamos ahora un grupo de amigos escribiendo este libro para recoger las imágenes, los registros, las historias y el contexto en el cual este género musical, esta actitud de vida, este desafío a la autoridad se desarrolló en nuestro país. Así que sigamos recordando algunos de los exponentes originales de este género, quienes comenzaron esta historia en nuestro país. A continuación vamos a disfrutar del demo del cassette que sacaron los Holocausto, una banda de punk hardcore de Caracas de mediados de los 80, cuyos integrantes, recordamos, eran Juan Ignacio Morazo, que venía de Cuarto Rage, una banda también pionera del punk en nuestro país, Carlos Chacín en el bajo y Rafael Cadavieco en la batería, que además después tuvo una trayectoria musical con los Atkinson, con Zapato 3, y si recuerdan fue uno de los apoyos a Humano Derecho, el programa de radio cuando comenzó. Ahora forma parte de la diáspora. Rafael, un saludo donde te encuentres. Y bueno, vamos a recordar cómo sonaba Holocausto, el punk venezolano de comienzo de los 90, con el tema Democracia Pura Burocracia. Y seguidamente, también de esa misma patota, son los Descarriados, una banda también caraqueña de finales de los 80, y en el año 2002 pudieron editar un disco llamado Estado Militar, y de allí el tema, uno de sus temas más conocidos, La Paz, que además apareció en un recopilatorio de Escapún que fue editado por la gente de Desorden Público. Descarriados y anteriormente Holocausto por Veneco en Humano Derecho Radio. Derecho Radio. We'll be right back. Los Descarriados, con una de sus canciones más conocidas llamada La Paz, porque apareció en un recopilatorio en CD, el Venezuela Ska, realizado por la gente de Desorden Público a mediados de los 90. Le dio muchísima proyección a Los Descarriados, que venía del underground caraqueño haciendo punk, hardcore, y en este caso del ska punk, muy influenciado por el sonido de los Cortatu. La influencia vasca, ibérica en las bandas venezolanas era muy evidente, y de esta primera generación de bandas venezolanas el sonido español o ibérico era el más prominente. Luego vendrían otras agrupaciones haciendo ska punk, pero con influencias más norteamericanas, de la gente de Rancid, de otras agrupaciones alemanas, que bueno, pues ya traían otro tipo de referentes para hacer lo que venían haciendo. Pero bueno, muchas de estas cosas y estas reflexiones van a estar en este libro que estamos preparando con mucho cariño sobre la historia del punk en Venezuela. Ahí no está dividido por bandas, sino por áreas temáticas, pero por supuesto todo el recorrido, los discos, las producciones, las imágenes van a estar presentes, algunos conciertos emblemáticos, para dejar ese registro histórico de lo que ha sido este género en nuestro país. Vamos a continuar con bandas que fueron las siguientes generaciones de grupos que actuaron y que hicieron música en nuestro país. Vamos con dos tendencias bien diferentes. En primer lugar, de Caracas, de mediados de la década del 2000, los Disensión, que ellos hacían un sonido más ligado a la narcopunk. Con sus referentes locales eran los Apatía No, los Dólares, los Doña Maldad, pero ellos le comenzaron a enrarecer más la manera de hacerlo, con sonidos más crustis, con esas influencias que comenzaron a llegar a nuestro país en esos años. Así que mezclando el punk, el hardcore y algo de metal, los Disensión tuvieron una vida corta e intensa en Caracas y grabaron algunos temas de un disco que salió copiado de manera artesanal con portada a colores, y también sacaron un EP gracias al apoyo de la gente de Apatía No. Pero bueno, de esos temas registrados a mediados de la década del 2000, vamos a pinchar Milicias, de los Disensión, y seguidamente una agrupación que hace más cosas como del post-punk, más ligadas a otros géneros más rockeros, son los Interzona, también de Caracas, que han venido haciendo presentaciones de manera esporádica, han grabado dos producciones y están anunciando una tercera, y de sus primeros temas en estudio vamos a escuchar Como un Simulacro. Así que esto ha sido la evolución del género. Como siempre, finalizando de Neto por Mano Derecha. Desespero una muerte violenta, por tu paño nos han inmolado. La iglesia y el Estado, se papan del futuro que les ha brindado. Beneco por Humano Derecho Radio. qué hacer o qué pensar. Puedo ver que en tus ojos estallan las mentiras comunes, y cuando reacciono dudas han cubierto mis ojos. Y de pronto todo el mundo se viene abajo. Qué bien suenan los Interzona desde Caracas, con esas influencias más new wave, góticas, más post-punk, y creo que pues promete muchísimo esta banda con lo que han anunciado va a ser su nueva producción en estudio, así que bien pendientes de Interzona a través de sus redes sociales, y cuando a medida que ellos vayan sacando sus adelantos, por supuesto, estarán presentes acá en Veneco por Humano Derecho Radio. Recordarte que aparecemos lunes, miércoles y sábados a las 3 de la tarde. Tenemos todo el archivo de este programa en un sitio web llamado archive.org, que es una biblioteca digital, y allí visitas la página, en el buscador pones Veneco con C, Veneco Pum, y te van a aparecer todos los programas hasta este momento. Y por supuesto también por demanda nos puedes escuchar en la cuenta oficial YouTube de Humano Derecho Radio. Así que no hay excusas para no, si te gusta el género punk, no apoyar y conocer bandas nuevas que han aparecido en nuestro país. A continuación lo que venimos es con unos zulianos. Fuera de Caracas hay un movimiento increíble. Desde el estado Zulia, en el año 2015, la gente de Odio, un nombre bastante explícito, editaron su primer disco, una excelente producción llamada Ministerios del Odio, que la portada es una ilustración de la artista zuliana también, Eliana Bastidas. Ustedes pueden disfrutarlo por SoundCloud, Odio 4. De su cuenta en SoundCloud, y también pueden buscarlos por Bandcamp, también la gente de Odio con su disco Ministerios del Odio. Allí vamos a pinchar el tema Tiempos Violentos, en la cual participan gente de otra agrupación también de la región, la gente de Frente de Ira, hace las voces en este tema Tiempos Violentos con sus panas de Odio. Y seguidamente, de nuevo, vamos atrás en el tiempo con Los Abuelos de Toda la Movida, Los Seguridad Nacional, con las canciones que ellos grabaron a comienzos de los 80 y que fueron rescatadas en ese CD antológico que editaron Los Seguridad a mediados del 2000. De allí, de esas primeras grabaciones recuperadas en ese CD, que tiene un librito bastante bueno, que dice bastante poco de la trayectoria de la banda, le pudieron haber metido más cariño a ese disco, siendo un disco antológico. Vamos a disfrutar el tema Me Desespero. Así que así sonaba el punk venezolano de sus primeros tiempos. Y fíjense la evolución de adelante para detrás. Bueno, todo el envenenamiento musical de este género. Veneco. Veneco por Humano Derecho Radio. Pero no. Los Seguridad Nacional, los abuelos del punk venezolano, con las primeras canciones que grabaron y que difundieron en ese momento en cassettes de mano en mano, que era el formato estrella en ese momento, antes de la aparición del CD y del MP3. Así que estas canciones fueron recopiladas en ese disco Documento de Actitud, que luego ellos editaron en formato CD, junto con los temas de su primer long play, que por cierto se llamaba Documento de Actitud, y el disco, este disco recopilatorio tiene otro nombre que no recuerdo ahora, pero bueno, nosotros esperábamos más como fans de la música de este CD recopilatorio, que fue editado por la propia banda, pero le hubieran podido haber incluido un librito, quizás más canciones, para que fuera un documento histórico bien, bien potente. Así que, bueno, son las deudas y las cosas que faltan por contar del punk venezolano, que como les he relatado a través del programa, estamos intentando también nosotros editar algo para contar y dejar por escrito para la memoria todo lo que ha sido este género por medio de un libro de la historia del punk venezolano hecho desde Humano Derecho. Así que ese es el proyecto con el que estamos finalizando el año y vamos a comenzar el siguiente, y esperamos que a partir de abril, según nuestra planificación, estaría ya en la calle gracias al apoyo de nuestros amigos de Lugar Común y la editorial El Estilete. Así que, bueno, vamos a poner en papel lo que aquí estamos escuchando, pero es hora de seguir reventando tímpanos con gente que actualmente está desarrollando, y además fuera de Caracas, este género. Ahora vamos con dos bandas del interior del país. En primer lugar, desde Barquisimeto, la gente de THED. Ellos dicen que no son una banda ni de rock, ni de punk, ni de indie, ni de grunge, sino que es todo eso a la vez. Es muy evidente la impronta de la actitud punk y el género en lo que fue su primer disco del año 2012, llamado Mentes. Y de allí vamos a disfrutar la primera canción, Alrededor de tu Cuerpo. Ellos tienen una cuenta en Bandcamp como THED Venezuela, tvenezuela.bandcamp.com. Ahí pueden conseguir otras cosas que ellos han grabado a través del tiempo. Lo último fue en el año 2014. Y seguidamente, desde Valencia también, los hermanos Vergara tienen una agrupación que se llama The Pela Balls, y del año 2010 ellos grabaron su primer disco, bien potente, además, no solamente punk, sino con muchas influencias del grunge y del new metal. De allí vamos a disfrutar la canción Pedaleando o Pedaleado de y The Pela Balls, sonando por Veneco en Humano Derecho Radio. Yeah. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. El new metal mezclado con la furia del punk y la actitud irreverente de los de Pelaballs desde Valencia. Esto fue de su primer disco, pero el año pasado editaron una segunda producción que ustedes pueden conseguir en la cuenta Bandcamp de esta agrupación, de Pelaballs. Es como decir en inglés los pelabolas. Así que, bueno, busquen y apoyen el talento que, a pesar de toda la crisis, continúa pues pateando tarimas y componiendo canciones. Para finalizar este Veneco del día de hoy, vamos con una banda vieja y con una banda más reciente. En primer lugar, bueno, una de las agrupaciones que favoritas de Humano Derecho Radio son los Zetas, que tienen muchísima proyección a nivel internacional. Están, bueno, girando por todo el continente. Creo que están pensando en radicarse fuera del país debido al éxito que han tenido. Es una banda cuyas influencias son más bien el post-hardcore, el screamo, es decir, música muchísimo más elaborada, pero con la actitud independiente e irreverente, la formación de una comunidad de apoyo para poder generar discos y generar cosas, ideas, propuestas. La gente de Los Zetas, que es de Puerto La Cruz, está bueno, reventando tarimas en todo el continente. De su disco del año 2014, acá a ratico sacan una producción nueva, pero del año 2014 de su disco No Somos Marineros, vamos a disfrutar la canción Marco Cholo. Y para finalizar, de los Víctimas de la Democracia, una agrupación de Caracas de hardcore de mediados de los 90, ellos grabaron un cassette, un demo que estamos todavía en la búsqueda. Si tú conoces quien lo tenga, digitaliza esos temas para ponerlos acá en Veneco. Pero fíjense que ellos participaron en el año 1995 en una película llamada Sicario. No solamente actuaron en la película, sino que fueron parte de su banda sonora. Y de allí ellos grabaron dos canciones que son quizás menos aceleradas o menos hardcore que lo que a lo que ellos nos tenían acostumbrado, un poco más rockeras. Pero de allí hemos recuperado la canción Jungla de Concreto, de los Víctimas de la Democracia del año 1995, de la banda sonora de la película Sicario. Así que, bueno, esto fue Veneco. Nos seguiremos escuchando la semana que viene y por favor apoyen el talento venezolano que resiste y protesta en medio de esta difícil situación. ¡Chao! Veneco por Humano Derecho Radio. Un comando denominado Milicias Populares se hizo responsable del asesinato de 16 jóvenes. Que fueron sacados de sus casas y fusilados a punta de ametralladoras. El alcalde de la ciudad declaró que esta nueva matanza corresponde a la cultura de la muerte. Que ha echado raíces gracias a las mafias de la droga y la guerrilla. Y declaró que Medellín está siendo convertida en una ciudad mártir.